Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Online, nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de la ciudad condal. Noctámbulos, buenas tardes. Esta es nuestra cita de los lunes de 4 a 6 con el jazz, el blues y el rhythm and blues. En estrictísimo directo desde el estudio de Contrabanda. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9. A pesar de que, tal como nos ocurre a nosotros, no crean allí en Valparaíso que también nuestra señal de FM se puede escuchar bien en todas partes. Allí también hay una emisora que está muy cerca del 88.9 y les hace sombra. Pero la pueden seguir con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos del puerto, bonanit, buenas noches. Y en Granada, Radio Almaina 107.1, radioalmaina.org, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la mañana. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Comienza la música de este lunes 3 de junio del año 2013, Cassandra Wilson. And sometimes I forget to come inside from the pouring rain, or I'll be soaking wet. I used to think that I was just a puppet on the wing. Now I find that I'm the one who holds the strings. Have a free and happy heart. Let the world know who you are. Keep it simple, keep it true, but you belong to me. Someone said that the world was round when I swore it was flat. Now I find the truth of it depends on where I'm at. No one ever promised me my dreams would all true, so I know that I'm the only one to see them through. Have a free and happy heart. Let the world sunny days. Sometimes I forget to come inside from the pouring rain, or I get soaking wet. I used to think that I was just a puppet on the wing. Now I find that I'm the one who holds the strings. Daddy said, have a free and happy heart. Let the world know who you are. Keep it simple, keep it true. You belong to you. La señora Cassandra Wilson, you belong to you. Tú te perteneces a ti misma. Este tema se los dedico a las mujeres precisamente que luchan por el derecho a decidir sobre su propio cuerpo en una serie de temas. Aborto, anticonceptivos, violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente todas ellas amenazadas por una legislación caduca, que inclusive el nuevo ministro de Justicia, no quiero pronunciar su nombre, está intentando recortar en lo que se refiere a la nueva ley o a la propuesta de la o a la nueva propuesta de la ley de aborto. Pues eso. Cassandra nos cantaba el tema You Belong to You, tú te perteneces a ti misma. Esto del álbum Days Away del año 1987 para el sello JMT Records de Alemania. Esta era una Cassandra Wilson que por los músicos con los cuales tocaba eran músicos que arriesgaban un poquito más buscando algunas nuevas sonoridades. El tema que hemos escuchado es un tema, según como ya lo han podido apreciar, con un swing bastante clásico. Pero quien le acompañaba a Cassandra en esta grabación, a ver si lo tengo por aquí. Un segundo. ¿Quién está por aquí? En el tema que acabamos de escuchar, que llevaba por título, ya se los he dicho, You Belong to Me, la composición es de Cassandra. Cassandra también es compositora. Y el arreglo es de ella. Cassandra Wilson a la voz, Steve Coleman al saxo alto, Graham Haynes a la trompeta, Rod Williams al piano, Kenneth Davis al bajo acústico, Mark Johnson a la batería. Ahora vamos a escuchar otro tema de este álbum, Days Away. Subatomic Blues. Prácticamente no hay cambio, es la misma formación. Y el tema también es un tema original de Cassandra Wilson. Noctámbulas, buena tarde. Buena nit en Valparaíso, Chile, y en Granada, Andalucía, porque hay programas que se repiten a media tarde y otros de madrugada. We are merely actors in a play that unfolds each day. Changes the way we live. Everything's in motion. shadows dancing on the walls that adorn the halls of my father's house, house of many mansions. You may try to control the flow of life, but it's only illusion, patterns in your eyes. We are like the islands in a stream. Sandra Wilson. Y este tema, Subatomic Blues, tema original de Cassandra, del álbum Days Away del año 1987 para el sello JMT de München en Alemania. Quienes escuchan regularmente el programa u ocasionalmente, también puede ser cualquiera de los dos casos, o también hay un tercero que sea la primera vez que lo escuches, la costumbre es comenzar con una intérprete femenina, normalmente cantantes, también instrumentistas, pero normalmente y habitualmente intérpretes femeninas. Hoy la señora Cassandra Wilson, del mismo sello J MT Producciones de Alemania, del año 1991, 4 años después. El anterior era del 87, efectivamente, 4 años después. Aquí tengo un álbum titulado Who She Weeps, ella quien llora o la que llora. Hay cambio en la formación, no sé si es sustancial, pero algunos cambios hay. Rod Williams al piano, Kevin Bruce Harris al bajo eléctrico. Pasamos de contrabajo a bajo eléctrico. Tanita Bat a la batería. En otros temas está Reggie Washington también al bajo eléctrico. Mark Johnson en la batería, antes también lo teníamos. Jean Paul Burelli a la guitarra. Y otro bajista, Herman Foulkes. Seguramente en algunos temas pues toca uno y en otros toca otro. La información no la tengo porque la información del disco es bastante escueta. No hay, así como en el anterior, está la formación por tema, en este disco no. Escucharemos en primer lugar un tema original de Cassandra. Un tema original de Cassandra Wilson. Porque ella, aparte de ser cantante, guitarrista, es compositora. Los dos temas anteriores eran originales de Cassandra. Este también, Iconic Memories. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Off my feet. Now I'm drowning, baby. With only her arm to save me. Hurricanes from the moon, yes, so just a moment ago. Bye. Sandra Wilson y el tema Iconic Memories. Hay una serie de finales falsos que de repente me ha dado la impresión mientras consultaba internet que el tema se terminaba, pero después de rápidamente mirar el contador del CD me daba cuenta que aún le quedaba tiempo. Genial. Composición original de Cassandra Wilson del álbum She Who Weeps. Otro tema de este álbum, del año 1991. Otro tema original de Cassandra y Steve Coleman. Comparten autoría. Seguramente Steve Coleman, la música, Cassandra, la letra. O no. Pero escuchemos el tema. Out Loud. Jerry's Blues. Es el número 3 de este álbum. Noctámbulas, buena tarde. Oh, Loud, Cassandra Wilson, del álbum She Who Weeps. Y continuamos con otro tema de Cassandra, interpretado por ella y los músicos que la acompañan, y también en un tema original de Cassandra. He querido en esta oportunidad mostrarles aquellos temas que fueron compuestos por ella. Hay otros temas en el álbum, como hay un precioso tema Chelsea Bridge de Billy Strayhorn, hay un tema Angel de Aretha Franklin, Body and Soul, un clásico, pero he querido hacerles escuchar temas originales de Cassandra. New African Blues, por la tarde, Noctámbulas, Noctámbulos. Bye. African Blues, Cassandra Wilson. Bonanit, noctámbulas y noctámbulos de la Radio Neta en Valparaíso. Me imagino que siguiendo las aventuras de Cari por Europa, Barcelona, Berlín, Praga y Budapest, y después no sé dónde seguirán, pero saludos, me alegro por Cari y Felipe, por este maravilloso viaje que están haciendo. Además es buena época porque es en otoño, pues no hace ni tanto calor ni tanto frío. Bueno, frío prácticamente no se han encontrado, excepto algunos días de lluvia, lo cual no es extraño, porque también hemos tenido lluvia aquí en Barcelona. Y en algunos otros sitios del Estado español, inclusive nieve, todavía nevaba, y con temperaturas más bajas de lo habitual. Dejamos a Cassandra Wilson y continuamos con otra mujer, en este caso pianista y compositora, la señora Jessica Williams. Jessica Williams nació en 1948, una pianista norteamericana, nació en Baltimore, Maryland, compositora con fuertes raíces en el jazz. Es una mujer que ha tenido una presencia muy importante en el jazz en los Estados Unidos. Ha estado nominada 3 veces a Grammys. Tenía un show en televisión. Una mujer que ha dado oportunidades a otros artistas de presentar sus trabajos y sus discos. Jessica Williams. En el 77, le dije, ¿no? Ella nació el 48, en el 77. Se fue a vivir a San Francisco, California. Allí tocó con músicos como Eddie Harris, Dexter Gordon, Tony Williams y Stan Getz. Y ha grabado para una serie de sellos discográficos: Candid, Fantasy, Timeless, Concord, Jazz Focus y Mac Jazz Records. El disco que vamos a escuchar ahora está editado por el sello Black Hawk Records. A trío: Jessica Williams al piano, John Vitala al contrabajo y Bat Spangler a la batería. La grabación se realizó en California, en Hayward, el 28 de febrero de 1986. En primer lugar, vamos a escuchar una composición de Jessica Williams. Obviamente es un homenaje a un hombre que ha influenciado a muchísimos, muchísimos pianistas. Es nada menos que el señor Thelonious Monk. Y una de, digamos, de los sellos de, como tarjeta de presentación extra musical de Thelonious Monk, eran sus sombreros. De todo tipo, de todo tipo. Y Jessica, pues, escribe una composición que se titula Monk's Hat, el sombrero de Monk. Ahí lo tienen, desde Barcelona, Contrabanda FM. versión original de la pianista Jessica Williams, del álbum Nothing But The Truth. No les había dicho el título del álbum todavía. Nada más que la verdad. En el libretillo del disco, es un CD, comienza diciendo que... Y lo escribe ella, ¿eh? Dice que comienza remarcando que este no es simplemente otro disco con un trío de piano, pero dice que es una unidad de tres distintas y de tres voces muy distintas, personales, y que forman un colectivo improvisador. Si eres una unidad, pues está en inglés, se está traduciendo, ¿no? A Collective Improvisation Unit, un colectivo, una unidad de colectiva improvisadora con tres personas. Y que es una síntesis acumulativa de tres músicos muy sensibles que se combinan perfectamente en aras de poder expresar musicalmente lo que logran en el estudio, incluso con piezas originales como esta que acabamos de escuchar de Jessica Williams. Y ya que el tema se lo dedicaba Jessica a Thelonious Monk, ¿por qué no escuchamos el siguiente tema? Que es un tema justamente de Thelonious Monk y de Scotty Williams, el trompetista. Y es el famosísimo, conocidísimo tema Round Midnight. Jessica Williams al piano, John Vitala al contrabajo, Bud Spangler a la batería. Grabación del año 1986. Around Midnight, Thelonious Monk, Cotty Williams. Entre ambos escribieron esta maravillosa pieza, un clásico que Jessica Williams y su trío nos ha hecho escuchar. Interesante la versión que hace, ¿no? Swing, bossa nova, muy delicada la versión, y muy ahí se nota esto que les leía antes, escrito por Jessica Williams en el libretillo del CD, ¿no? Que son una unidad improvisativa o improvisadora que trabaja en función de poder sacar, ¿no?, un buen partido del material con el cual trabaja. El siguiente tema que vamos a escuchar de Jessica, del mismo álbum, Nothing But the Truth, es otro original de Jessica Williams, que en realidad hay 7 temas en este disco, de los cuales 4 son de Jessica Williams, 2 de Monk y 1 de Frank Perkins y Mitchell Parrish. Vamos a escuchar otro de los originales de Jessica. Es el tercero de este álbum. Kristen, un nombre muy del norte de Europa, alemán, posiblemente. Aquí también podría ser un nombre de algo un poquito más arriba de Alemania, un nombre escandinavo, no lo sé. Pero es de aquella parte del mundo. Kristen, Jessica Williams, la recuerdo a los músicos por si no se acuerdan o quieren tomar nota de ello. Jessica Williams al piano, John Vitala al contrabajo, Bud Spangler a la batería. Febrero 26, 1986, Master Track Production, Highward, California. Un leve error. Este es un tema que ya habíamos escuchado. Este es Monk's Hat. Un pequeño fallo en la selección del tema aquí en el reproductor. Es el número 2 y el que sonaba es el número 3. Solucionado el problema, aquí sí que va a salir al aire Kristen. Jessica Williams. Y ese tema original, titulado Kristen, incluido en el disco Nothing But the Truth. Y continuamos con un par de temas más de Jessica Williams, ahora en directo, estrictísimo directo. ¿Cómo se hace este programa? Cada lunes de 4 a 6 de la tarde, desde Barcelona, en Contrabanda FM. Y que se repite los miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Ese es el título del programa, el nombre del programa. Y que se retransmite en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Como tenemos allí la FM interferida, pues hay que escuchar la emisora online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Y con la página web radioalmaina.org. Radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 3 de la tarde, las 15 horas. Y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Entonces, ese sí que es un horario realmente noctámbulo. Noctámbulas y noctámbulos de Granada, Bonanit. Bonanit, Bonanit. Y Bonanit también a las amigas y amigos de Valparaíso. Bonanit, buenas noches. Jessica Williams live en el Yoshi's. Es un club que está en el Jack London Square en Oakland, California. Y se grabó los días 9 y 10 de julio del año 2003. Y tiene un acompañamiento realmente de lujo. El señor Ray Drummond al contrabajo y Victor Lewis a la batería. Como siempre, Jessica Williams al piano. Y comenzamos con el primer tema del disco que abre este concierto, grabado en directo en el Yoshi's. Y este es el volumen 1, editado por el sello Mac Jazz. Ya me gustaría tener el volumen 2, pero no me ha llegado todavía a mis manos. I'm confessing that I love you. Estoy confesando que te quiero. Jessica Williams. Thank you. aplausos para la señora Jessica Williams en su actuación en el Yoshi's Club, esto en Oakland, California, días 9 y 10 de julio del año 2003. Escuchábamos un precioso tema, I'm Confessing That I Love You, y ahora escucharemos una pieza original de Jessica titulada Poem in G Minor. in G minor, una pieza original de Jessica Williams, en directo desde el Yoshi's, tal cual con Y, Yoshi's, en una pinta de ser un sitio, un nombre japonés, ¿no? Parece ser. Y además, en los créditos, el productor, veamos, el ingeniero de la masterización, Katsuyoshi Naito. Bueno, escuchemos un tema más de este concierto en directo de Jessica Williams. Y mira, a lo mejor no es muy original, pero vamos a hacer lo mismo que hicimos en la escucha anterior, del disco anterior, Nothing But The Truth, que escuchamos un tema de Thelonious Monk, interpretado por Jessica Williams. Y ahora vamos a hacer lo mismo. La única diferencia es que antes, después de escuchar un tema de Monk, terminamos con uno de Jessica, pero en este caso vamos a terminar con este tema de Thelonious Monk. Es un hermosísimo tema, uno de los temas más hermosos e intrigantes, si lo puedo llamar así, de las composiciones de Monk. Debo decir que este tema que vamos a escuchar ahora, que se titula Misterioso, era un tema con el cual Tete Montoliu muchísimas veces terminaba sus conciertos. Y en homenaje a Tete y recordando a Tete Montoliu, pues escuchamos este Misterioso en la versión de Jessica Williams, acompañada por Ray Drummond al contrabajo y Victor Lewis a la batería. Jessica Williams, y Misterioso. Y el tema ya lo han podido comprobar, en caso de que no lo conocieran, de que no se llama Misterioso de forma gratuita, ¿eh? Es un tema que tiene ese aire de misterio, desde el inicio al final. Nos vamos aproximando. Bueno, ya hemos pasado la línea horaria del comienzo de la última hora de programa. Y en parte, digo yo en parte, porque a lo mejor siempre ocurren imprevistos. La música te lleva a dimensiones que no siempre son previsibles. La vamos a dedicar a un guitarrista, cantante, compositor y armonicista de blues, el señor Jimmy Rogers. Jimmy Rogers. Y no confundir con otro señor, pero que es más bien del ámbito de la música country, el señor blanquito que se llama Jimmy Rogers, con una D intermedia. Ese es Jimmy Rogers. Nació un día como hoy, un 3 de junio del año 1924, en Chicago. Y es uno de esos clarísimos y típicos ejemplos de un cantante, guitarrista y armonicista de Chicago, del Chicago Blues. Él se dio a conocer como miembro de la banda de Muddy Waters en los años 50. Su primer hit como solista lo tuvo en la lista de éxitos del Rhythm and Blues el año 1950, con el primer tema que vamos a escuchar ahora. That's All Right, el señor Jimmy Rogers. Once upon a time, you said if I would be yours, you would sure be mine. But that's alright, I know you're in love with some other man, but that's alright. Every now and then I wonder who's loving you tonight. Your love for me was strong. When I woke up, little girl, half of this big world was gone. But that's alright, I know you don't love me no more. But that's alright. Every night and then I wonder who's loving you tonight. You, you don't treat me halfway right, baby, nothing like you used to do. But that's alright, I know you don't love me no more, babe, but that's alright. Every now and then I wonder who's loving you tonight. Pictures y este That's All Right, su primer gran hit en solitario. Se grabó el 15 de agosto de 1950. El año 54, su segundo gran éxito fue el año 54, Walking by Myself. Pero ahora vamos a escuchar otro tema que se grabó el mismo año 1950, pero el 23 de octubre del año 1950. Ah, el primer tema, That's All Right, dice I know that you love me no more, but it's all right. Dice, ya sé que no me amas, pero está bien. Dice, claro, te das cuenta que es así, ¿qué vas a hacer? Aceptarlo. Y si lo puedes poner en una canción y cantarlo mucho mejor que aparecer por la casa de tu ex esposa, tu ex amante, tu ex compañera y aceptarle un par de cuchilladas o destrozarle la cabeza o la cara con un martillo, como desafortunadamente y desgraciadamente ocurre con la violencia de género. Sí, hay que aceptar, ¿no? Y ya te digo, mejor hacer una canción diciendo, ¿no?, aceptando el hecho que ya no me amas, you don't love me no more, but that's all right. Going Away Baby, así se titula el siguiente tema. Octubre 23, 1950, Jimmy Rogers. Jimmy Rogers, guitarrista, cantante, compositor de blues, originario de Chicago. Este tema era de octubre del año 1950. Y ahora vamos a escuchar otro tema también de aquella grabación del mismo día, 23 de octubre de 1950. Today, Today Blue. Saludo a Jay, que estaba en el chat, pero resulta que estaba utilizando un ordenador con sistema Linux, que desafortunadamente no sé por qué, un portátil que hay aquí en el estudio, no podía, hay que actualizar el Firefox para que con el Gmail se pueda ver a la izquierda de la pantalla las personas que están en online y poder activar el chat, ¿no? El chat. Cosa que puede hacer cualquiera de ustedes en nosolojazz@gmail.com. Y bueno, he cambiado el otro ordenador y inmediatamente ha aparecido Jay preguntando, además, si probamos en directo porque no te veo en el Gmail. Efectivamente, no me podía ver. Today Blues, Jimmy Rogers. Noctámbulas, buena tarde, nos vamos acercando peligrosamente al final del programa. Brown skin woman, baby, you sure looks good to me. Take all of my trouble, throw them in the deep blue sea. Today, tomorrow I may be gone. Knock yourself out, man. Today Blues, el señor Jimmy Rogers. Les decía al comienzo de este último apartado del programa, no confundirse, porque hay un cantante de country que se llama Jimmy Rogers, con una D intermedia. Y este hombre, a ver si lo tengo aquí porque tenía la información. Él es del año 1897 y murió en 1933, un cantante de música country, comienzos del siglo XX, Muy conocido, ¿eh? Muy conocido este hombre, pero no confundir, no confundir. Jimmy Rogers con Jimmy Rogers. La diferencia, aparte de los estilos musicales, en el apellido es una D intermedia. He loves another man. ¿Ven? De ahí vienen pues muchas de las dificultades, problemas de la pareja y un tema recurrente de los cantantes y compositores de blues. Pues ella ama a otro hombre. She loves another man. 23 de enero 1951. Another Man. Y el siguiente tema, Left Me With a Broken Heart, del año 1956. Me dejó con el corazón destrozado, obviously. Thank you.